la música del pueblo de Latinoamérica, de la gente que no es la que está en la tele, que la gente que está en el pueblo, que vas a cualquier año nuevo o en cualquier momento, hasta te diría religioso, católico, apostólico romano, pero metido así a la fuerza, y que lo está haciendo la gente que no tiene plata y que está en cualquier lado. Esa es, o sea, yo intento reflejar desde Ciudad de Buenos Aires, que es como la segunda Nueva York o la segunda Miami, desde toda América, o sea, la ciudad cosmopolita por excelencia, de alguna manera, donde van todos y hay un montón de culturas funcionando al mismo tiempo. Desde ese lugar, hacer algo que tenga que ver con esas culturas más de origen, originarias de América, que tienen que ver con los africanos, con los indios originales, o sea, indios mal llamados. ¿Siempre te movió eso desde el principio? ¿Vos empezaste con la música? Porque yo me estoy enterando ahora, o sea, yo sabía hasta un momento del proyecto del Chabón, que es cuando yo lo conozco. Pero anteriormente yo desconocía sus proyectos, también desconocía sus proyectos posteriores a Imperio Diablo, por ejemplo. Pero, no importa, no es un Chabón que los cuente. ¿Siempre moviste de ese sector, de querer mostrar la marginalidad, por ejemplo? No, al principio no, hasta que quizás entendí eso, porque yo viví toda mi adolescencia en un sector muy marginal, y también vivir en un lugar así es muy duro, y de alguna manera te genera cierto rechazo, y tengo cierta educación que me hizo, intentar en un principio por otros lados. A mí me gustaba mucho ponerle Joy Division, no sé, por decirte, algo que a mí me gustó mucho, es una banda punk, pero muy intelectual, como muy, qué sé yo, no es Dos Minutos, digo, es una banda punk, pero intelectual, entre comillas, ¿no? Pero, digo, a mí me gustaba eso, ponele, cuando empecé a tocar música. Y de Argentina me gustaba Cienfuegos, cosas como más intelectualmente desarrolladas. No era flema, no era Dos Minutos, claro, no era estilo más. Pero al mismo tiempo yo viví siempre entre la cumbia, entre la música andina, porque viví ahí, porque viví en el Bajo Flores desde los 13 hasta los 23 años, 10 años ahí. Y eso, fue un momento de hacer el clic y decir, a mí esto me parece mucho más grosso. Un momento de migración importante en Bajo Flores y en la ciudad. No, pero hace 30 años que es importante. En los años 70. Es importante, pero cada vez es más importante y está buenísimo. Es muy influyente, es multicultural. Sí, por suerte. como que tengo la sensación que hace un tiempo atrás, como que la marginalidad, o sea, la gente iba en contra de algo, ¿no? Contra algo. Y tengo la sensación de que hoy hay un poco más de conciencia de que ir en contra es chocarse. Para mí, destruir es construir. Para mí, no es solo para mí. O sea, yo no lo inventé yo. O sea, es para mucha gente. Destruir es construir porque es destruir algo establecido que... Por ejemplo, a vos te dicen, vos sos rubia, vos sos rubia, vos sos rubia, vos sos rubia. En un momento decís, basta, yo no soy rubia. ¿Vos qué sos? Morocha. Vos no tenés el pelo rubio. Esa destrucción es una construcción. Bueno, eso básicamente es lo que está pasando. Para, o sea, pareciera una forma así, de muy, muy sencillista, o sea, simplista. Es una especie de dialéctica, ¿no? Pero algo que te meten y te meten, no. Hasta yo destruyo eso para construir algo que a mí me parece más genuino, que tiene que ver con otra cosa. A mí me mentieron que hay que comer una hamburguesa. O sea, es lo obvio, ¿no? Los 90 argentinos y toda Latinoamérica creo que tienen mucho que ver el tema. Sí, es eso. Mercantil, económico, político. Es muy duro este sistema que tiene. Es una boludez. Yo sé que está el cliché, ¿no? De decir el sistema que te imponen. Pero la verdad es que la forma que te imponen de manejarte es durísima. Es jodido porque se te cierra el círculo, se te cierra en. No tenés nada. No sabes para dónde ir y sentís que no podés. Y como que vos mismo creas lo que, o sea, crees y lo estás creando, entonces empiezas a creer que no lo puede y no lo puede. Obvio. Ya lo creíste que no puedes y no lo podés. Obvio. Si lo creíste, cagaste. Total, ¿ves así? Lo cagaste. Total. Es muy duro igual porque hay como un mandato desde la publicidad y desde este mundo en general, ¿no? De cómo funcionamos, desde donde estamos funcionando y siendo... Que no es ese, sino el contrario, sino, o sea, por ejemplo, a mí me cabe... Pensé en vos, y el otro no vale nada. Y bueno, eso es muy fuerte, es muy terrible. El otro no existe, vos sos el centro del mundo y todo lo que está al tuyo. Porque por lo menos si fuera así la verdad, por lo menos. Pero es una mierda, porque la verdad es que vos sos el centro del mundo, y vos, y es un bajón, si es así. Yo conozco mucha gente que está en ese lugar, porque se morfará la publicidad o por otra cosa, no sé por qué. Digo, cada uno por su lado, pero es un bajón. O sea, te falta el mundo cuando estás vos solo. Vos necesitás de los demás. Entonces hasta así una cosa egoísta, pero inteligente, es hagámoslo por todos, no lo hagamos por mí solo. Hasta desde el peor lugar del mundo, ¿no? Decir, esto es re egoísta, pero no, hagámoslo por todos, porque yo solo... Yo la veo angustiada a la gente que está sola. hay gente. Bueno, todo poderoso se va con esta canción tan bonita, tan boliviana, tan peruana. Va a tomar a continuación. Y los DJs tienen que estar preparados. No, no. No lugar a la gente, llega igual. No, que Luciano Chaque nunca... Ramos. Cualquier lugar puede ser un lugar. Queda en uno. Papas al horno y archivo adjunto. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Trans. Emisiones, circo, instanciales, des, Tibelán. Trans, circo, des, instancial, trans. Emisiones, instanciales, Tibelán. Trans, instanciales, des, Tibelán, circo, emisiones. Trans, circo, trans, instanciales. Emisiones, instanciales, emisiones, circo, Tibelán. Emisiones, circo, Tibelán. Emisiones Circo Tibelán. Emisiones Circo Tibelán. Construyas un no lugar. Construyas un no lugar. Construyas un no lugar. Papas al horno y archivo adjunto. Papas al horno, papas al archivo adjunto. Estuvo todo el día ahí.